Gimnasia verbal. How long must to last? Bien, ahora vamos a ver el verbo to last, ¿ok? Es un verbo muy importante. ¿Por qué? Porque significa durar. Ok. ¿Vale? Durar, to last. Y además, vamos a ver la pregunta, ¿cuánto tiempo? Que en inglés decimos how long y no how much time, ¿ok? How long. Simplemente es cuestión de acostumbrarte a decirlo, nada más. How long, last. How long does it last? How long does a film last? ¿Cuánto dura una película? Bien, también vamos a presentar las siguientes palabras. The news. Las noticias. A movie. Una película. Or a film, también se dice. A computer game. Un juego de ordenador. A conversation. Una conversación. A lunch break. Un descanso para la comida. A coffee break. Un descanso para tomar un café. Meeting. Una reunión. And a match. Un partido. Muy bien. Ok, Annie, quiero que respondas a las siguientes preguntas. How long does a movie usually last? ¿Cuánto suele durar una película? Pues suele durar una hora y media. A movie usually lasts... A movie, not movie. Movie. A movie That's usually it. Lasts 1.5 hours. Good. A movie usually lasts 1.5 hours. Verás cómo estamos también machacando aún más el uso del adverbio de frecuencia usually, lo que suele pasar. Usually significa normalmente y también con el presente simple es nuestro equivalente a suele hacer algo. Suele durar. It usually lasts. Ok. ¿Vale? Ok, the next question. How long does a meeting in your department usually last? Pues 30 minutos. A meeting in my department usually lasts 30 minutes. Good, 30 minutes. A meeting in my department usually lasts 30 minutes. No olvidéis pronunciar la S final de lasts. Okay? Okay. Bien, how long does your lunch break last? Pues una hora. My lunch break lasts an hour. My lunch break lasts 1 hour or an hour. Muy bien, how long does your coffee break usually last? Pues 10 minutos. My coffee break lasts... Lasts... Lasts 10 minutes. Good. How long does a football match last? Pues unos 90 minutos. A football match lasts 90 minutes. A football match lasts 90 minutes. How long does a computer game usually last? Pues unos 20 minutos. A computer game usually lasts 20 minutes. Good. How long does a telephone conversation usually last? Pues 5 minutos. A telephone conversation usually lasts 5 minutes. Conversation, you know, conversation. Conversation. Eso es, con la V nuestra. Conversation. Conversation. ¿Cómo se crea este sonido de la V en inglés? Hay que vibrar un poquito el labio inferior justo por debajo de los dientes superiores. Eso es. Conversation. Conversation. Muy bien. How long does the news on TV last? Pues 30 minutos. The news on TV lasts 30 minutes. Lasts. Lasts. Uh-huh. 30 minutes. The news, las noticias en inglés, es incontable, por lo que hay que emplear el singular del verbo. Ok, Annie, te toca a ti hacer preguntas con how long, ¿vale? ¿Cuánto tiempo dura un cigarrillo? How long does a cigarette last? Good. ¿Cuánto tiempo dura una ópera? How long does an opera last? How long does an opera last? ¿Cuánto tiempo dura esta clase de inglés? How long does this English class last? Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura una película? How long does a movie last? ¿Cuánto tiempo dura una canción popular? A pop song, ¿no? How long does a pop song last? Good. ¿Cuánto tiempo dura un partido de tenis? How long does a tennis match last? Muy bien. Y la última. ¡Tan, tan, tan, tan, tan! ¿Cuánto tiempo dura un concierto? How long does a concert last? Bien.